desde que te perdí, no he podido ser feliz, porque tú para mí eras mi vida. Me preguntarán por ti, no sabría qué decir, porque vieron que en ti y en mí el amor se transmitía. Recuerdo que pude sentir tu piel suave, tu corazón latir, pero tu amor otro dueño eligió y no podré resistir. Me dirán que no llore así, que en mil años no voy a sufrir, y cuando quieras regresar a mí esperaré, porque tú eres mi vida. Quiero la oscuridad, así nadie debe llorar. Quiero la oscuridad y así mi pena poder ocultar. Quiero la oscuridad, así nadie debe llorar. Así mi pena poder ocultar. No quiero el día, no quiero la luz. Quiero que nadie vea mi cruz. Que será también tu cruz. Yo quiero, así nadie me ve.